Buenas noches, Félix. No sé, quizás mejor hablar antes del Teruel que del Alto Rincón, ¿no? Bueno, pues quizás sí, ¿no? ¿Cómo se vivió el ascenso? Bueno, pues ya viste, con mucha intranquilidad, ¿no? Preocupados, era un resultado muy justo, los últimos 10 minutos podía pasar cualquier cosa. Y el equipo, pues todo, el equipo pendiente, ¿no? Quieras o no quieras, ya llevábamos 15 días pendientes de lo que hacía el Teruel. Y el otro día, pues fue un poquitín el resumen de todo, ¿no? Los últimos 10 minutos, nosotros acabamos 5 minutos antes, y los últimos 10 minutos, pues esperando a ver si marcaba el Noja, se metía el Noja, y estábamos a un gol, ¿no? Bueno, cuando marcó el Noja el primer tiempo, pues se enteró todo el mundo, un poquitín se vino abajo la gente, pero bueno, luego remontó el Teruel, fue el partido, lo ganó. Y nosotros, pues bueno, una alegría grande a finalizar y al saber que el Teruel se había metido en segunda vez. El segundo gol del Teruel, ¿lo vivís en el campo? ¿Lo dicen? ¿Cómo seguisteis el partido del Bueno, Teruel? no nos enterábamos estando en el banquillo, te enterabas, ¿no? Solo había que oír a la gente, ¿no? Cada vez que marcaba el Teruel, pues la gente cantaba el gol, ¿no? Sí, bueno, además luego por teléfono nos iban diciendo si se había marcado, cómo iba el resultado. Pero bueno, solo había que escuchar a la gente que estaba con la radio pendiente del resultado. Hablaremos quizás primero un poquito también del Alto Rincón. Un partido contra San Lorenzo, apacible, un 8-0, que no sé hasta qué punto era predecible una goleada tan tan escandalosa. No sé cómo viste el partido del Alto Rincón, contra San Lorenzo. No, pues hombre, nada, nunca es predecible que haya llegado un partido 8-0 y más con un equipo como el San Lorenzo. Lo que pasa es que bueno, el San Lorenzo venía con muchas bajas, fue un partido de guante blanco, sin apenas interrupciones del juego, sin apenas faltas. El San Lorenzo tiró la línea defensiva a medio campo también casi, un repliegue medio. Ellos quisieron jugar al fútbol, nosotros también. Fue un partido sin mucha intensidad defensiva y bueno, claro, nosotros ahí. Si fueron así todos los partidos, nosotros tenemos calidad para hacer daño. Y mira, fueron cayendo los goles, ellos se vinieron abajo un poquitín. Cada vez que les caía un gol, ellos se vinieron un poquitín más abajo. Y nosotros, pues la gente que estaba en el campo tenía ganas y la gente de salir al refresco también. Y de ahí que le hiciéramos ese tanteo. Este ascenso hace, quizás, o sirve de premio para un tercer clasificado que estuvo en ese grupo de los dos grandes de la categoría, o de los dos primeros de la categoría, Félix. Pues yo creo que sí, yo creo que sinceramente que sí, hemos estado todo el año ahí dando la cara, hemos estado terceros clasificados en muchísimas, muchísimas jornadas, nunca hemos bajado yo creo de la quinta posición, quizá aquí la primera jornada, luego ya, fíjate que empezamos con 7 victorias seguidas, nos metimos enseguida arriba del todo, tuvimos ahí un bache sobre el mes de enero, febrero quizás, pero hemos estado arriba todo el año dando la cara, hemos hecho muchísimos puntos, bueno, no peleamos por la segunda plaza. Yo creo que la segunda plaza se nos fue un poquito con el 0-1 de Santa Isabel en nuestra casa. Un partido que fue mucho más ajustado que lo que dice el resultado, aunque sea justo, justo en el resultado. Me refiero a un 0-1, un ajustado. Yo creo que no fuimos inferiores. Y ahí fue donde un poquitín se nos fue esa segunda plaza, ¿no? La pelea contra Santa Isabel. Pero yo creo que hemos hecho una buena temporada, hemos sacado muchos puntos. Y ya son 4 años ahí arriba. Cada año hemos estado con la gente de arriba. Ha habido años que nos hemos luego caído un poquitín al séptimo, octavo puesto. Hace 4 años también estuvimos ahí a puntito, rozándolo, cuartos, quintos clasificados. Bueno, se podía dar la circunstancia de que te quedaras tercero otra vez y no tener premio, ¿no? Pero bueno, parece como que la temporada no hubiera sido tan buena, ¿no? Yo creo que de todas maneras ha hecho una muy buena temporada. Hemos sido un equipo ofensivo, hemos hecho buen fútbol. Todo el mundo más o menos habla bien del fútbol del Alto Rincón. El grupo ha sido muy comprometido durante todo el año. Ha sido una buena campaña, ¿no? Pero bueno, cuando quedas tercero y no tienes premio, pues te hace como que te has quedado ahí con los miel en la miel en los labios, ¿no? El objetivo era estar con los de arriba y tener tensión hasta el final, disfrutar de los partidos, así ha sido. Y si al final, como decimos siempre, encima tienes el premio este, pues perfecto. Eso quizás es lo mejor, lo que decías, de mantener o de tener de cara a los rivales una buena imagen, ¿no? Que el Alto Rincón, que ese equipo recuerde que fue un gran equipo, que fue un gran conjunto este año y que los rivales te recuerden como un gran equipo y que fue un rival importante, ¿no? Yo sinceramente, te lo digo, no tengo ninguna duda. Durante los 4 años que yo estaba ahí del Alto Rincón, los 4 años en preferente, poquitos, muy poquitos equipos de todos los que hemos jugado durante estos 4 años han intentado jugar al fútbol como hemos hecho nosotros. Es una categoría difícil, una categoría que hay mucha intensidad defensiva, muy poquitos espacios. Hay equipos que simplemente defienden y juegan en largo y intentan poco el balón por el suelo, poco corre muy poquito riesgo, robar arriba es muy difícil. Hay veces que tienes que trabajar cosas distintas a las que te gustaría trabajar porque la categoría así lo lleva, ¿no? Lo pide. Y sin embargo, la Torricón durante los 4 años ha sido un equipo pelotero, que ha echado el balón al suelo, que intenta jugar al fútbol, salir jugando desde atrás. Y ese ha sido el sello de la Torricón estos años en preferente. Y yo creo que incluso el comportamiento del equipo con el público, con los contrarios, con los árbitros, yo creo que la Torricón está bien considerada en todos los lados en ese sentido, ¿no? Y si no es así es porque no nos han visto jugar, pero yo creo que la Torricón se ha ganado el que le tengan por un buen equipo y que intenta jugar bien al fútbol. 4 años en el Torricón, Félix, y habrá un quinto. ¿Qué es aquello que te ha hecho decidirte por un año más en el Torricón y no por otros retos con otros equipos de la Bueno, zona? porque cuando estás a gusto en un sitio hay que valorar muchas cosas, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión. Y en el Torricón estoy muy a gusto. La verdad es que el grupo, en todos los sentidos, ¿eh? La junta directiva, los aficionados, los que ayudáis al club de alguna manera y sobre todo luego el grupo de jugadores, pues hace que trabajes muy a gusto, ¿no? Y, bueno, yo no soy un profesional de esto. Tienes que mirar muchas más cosas. Y me tira mucho quedarme en el Torricón. Es un proyecto que llevamos allá 4 años. Estamos haciendo, yo creo que bien las cosas. Lo que te decía antes, hemos conseguido que se hable muy bien del club en todos los sitios. Y la gente, los jugadores quieren venir al Torricón por muchas razones. Y eso hace que, valorándolo todo en conjunto, pues bueno, pues te decidas a quedarte. El aficionado al Torricón, ¿qué verá el año que viene en el Municipal? Pues es difícil de saber, ¿no? En entrada. Va a haber muy buenos equipos, seguro, ¿no? Porque la tercera, por ejemplo, este año ha sido de un nivel muy alto, muy alto. A ver cómo es el año que viene. Pero bueno, un equipo en la Torricón, pues va a haber un equipo que va a trabajar muchísimo, que no va a bajar la cabeza, seguro, y que va a ver crecer a los jugadores, ¿no? Hay jugadores muy jóvenes, aparte de los veteranos que tenemos, que están, tienen fuerza y tienen saber estar y fútbol para jugar en tercera sin ningún problema. Luego la gente joven que se ha ido incorporando durante estos años. Para ellos es una ilusión grande, es un salto. Y yo digo siempre que están creciendo muchísimo. Tenemos jugadores muy jóvenes que están creciendo. Cada día son un poquitín mejor jugadores. Y la tercera división les va a exigir pues más concentración, van a aprender más cosas, van a jugar a otro ritmo. Y eso, pues el que venga a vernos regularmente, aparte de ver el equipo como equipo, pues va a ver a los jugadores ir creciendo día a día. Y yo espero que vean buenos partidos y ver al Alto ganar también bastantes días, ¿por qué no? El objetivo es mantener la plantilla un poquito, lo que sería la base, y después hacer algún otro fichaje, ¿o estamos Sí, estudiando? bueno, todavía no nos hemos sentado a mirarlo, pero lo que no hay ninguna duda es que el grueso del grupo tiene que seguir. Es un grupo muy bueno, ellos han hecho esta temporada y no hay por qué hacer grandes variaciones. Siempre si puedes conseguir algunos fichajes, algunos jugadores que te ayuden, pues claro, es muy distinta la preferente a la tercera, es mucho más exigente. Pero no hay por qué romper el grupo, sería un error muy grande romper el grupo. Si la fuerza más grande que tiene el Torricón es eso, ¿no? Ahí son 22 jugadores que han estado entrenando todo el año, los 22, sin ningún problema. Todos han venido a entrenar regularmente, jugarán más, jugarán menos, todos han ayudado al equipo. Y en un equipo tiene que haber de todo. Y el grupo es muy fuerte, muy importante, no tenemos por qué romperlo. Sí que habrá algunas bajas, algunos porque se van, otros porque nos dejan, a lo mejor alguno nos sigue por circunstancias tácticas, ya hablaremos, ya lo miraremos a ver, pero la gran mayoría del grupo seguro que sigue. Pues bueno, Félix, hablaremos durante estas semanas sobre la pretemporada, sobre cómo irá el Torricón de tercera en la próxima temporada y cómo se va construyendo el equipo. Y estaremos aquí para contarlo. Vale, Muy bien, Félix. gracias, Enhorabuena Oliver. por el ascenso. Hasta luego, gracias. Chao.